4 de junio de 2019, le Congreso a Tucama, alcaldes de Jejelas, municipios, Uchicumucho, Cuboya, de los diputados y la 62 legislatura, de los Abaluc, a Holtople, iniciativas, Choco, aprobar tal tumen de comisión permanente y puntos constitucionales de gobernación, Hebis, la revocación, de al mandato. Lo presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Estatal, Felipe Cervera Hernández, su diputado y Pristus Sasiltana, le Muchtambay, Meyajama, Tuyola, el política y Tacmuctac. Y chil utzik balil le mustamba meyah legislativo te alutzol nuktal tio tuyola lexak al meyah cubetik le congreso a zapo yohelto bishumuchikuba meyah le congreso a tzik balil holinda tumen leu director el molay instituto de investigaciones legislativas Sergio Martínez Cachón le reforma tuyola le revocación ti mandato tzik balta tumen le secretario técnico de le congreso a Martín Chuc Pereira le reforma constitucional tuyola le paridad y género tzik balta tumen le licenciada Mariana Marro Forler Boyedo. Beixan le tzikbalil, revisión ti cuenta pública, holintab tumen le director de la unidad de evaluación, Jonathan García. Beixan chajoltab utzikbalil, ulak iniciativas unah uyoheltal ti ámbito municipal, holintab tumen le asesor jurídico de la Congreso, Miguel Ceballos Quintal. Y chile much tamba emella, takpah le diputadas Rosa Díaz Lizama, Carla Franco Blanco, Mirtear Jona Martín, María Moisés Escalante, Yanice Escobedo Salazar, Milagro Romero Bastarrachea, le diputados Alejandro Cuevas Mena, Warner May Escobar, Luis Aguilar Castillo, Silvia López Escofié, Miguel Candila No, Yetel Luis Loesa Pacheco, Beixa Miguel Rodríguez Vaqueiro, Yetel Manuel Díaz Suárez. Le diputada Rosa Díaz, tu paitana le presidentes municipales, o te lo yirico u hachmalo bil, le muchtamba en meyaja, te lo yogel tico balo, jebisti le revisión de cuentas públicas, bishumeyatale al mahtanilo ley de ingresos, le hashtag en el ayuntamiento, so te lo mul shakaltal, bishkunzok besal, te lo shule Silvia López Escofié, tu yala le 62 legislatura, yete le presidentes municipales, o yashi lo muchikuba umeya, te lo mal opta umeya hop, una uka muchikuba, tu meyap kachbalo, kananumul shakaltiko.